No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Su lirismo es exquisito. Está demostrado que sus temas son eternos. Pocos poetas habrán sido más influyentes, dijo Bill Wyman, el ex bajista de los Rolling Stones para el diario estadounidense The New York Times en 2013, al referirse a las letras de la música de Bob Dylan. La música es arte, es poesía, es inspiración. La música también tiene letras. Robert Allen Zimmerman es un sensacional cantante y compositor estadounidense, una de las grandes figuras de la música contemporánea, y recientemente lo demuestra al ganar el Premio Nobel de Literatura 2016. Hoy, por primera vez en la historia de este galardón, la gente buscará por todos los medios sus canciones. Bob Dylan nació en Duluth, Minnesota, en Estados Unidos, el 24 de mayo de 1941. Desde la infancia mostró gran interés por la música y la poesía. Vivía en un entorno rural y conoció de primera mano la música tradicional americana de origen europeo. En el 59 empezó a estudiar en la Universidad de Minnesota, donde entró en contacto con la llamada música folk y con la canción de protesta. Adoptó su nombre artístico en homenaje al poeta americano Dylan Thomas. Bob abandonó definitivamente los estudios universitarios y decidió dedicarse por completo a la música. En 1961 se trasladó a Nueva York. En la década de los 60 creó un estilo propio a partir de recuperar la música folk, a la cual añadió unas letras cargadas de simbolismo y reivindicaciones que le convirtieron en un líder para la juventud contestataria de su país. En 1963 se publicó el segundo disco de Bob Dylan, The Freewheeling Bob Dylan, que fue un gran éxito. ¿Quién no recuerda canciones como Talking World War, que definitivamente transformaron el pop mundial y abrieron caminos para otros cantautores y bandas de rock? Su tercer disco salió en 1964 con el título The Times They Are Changing, es decir, Los Tiempos Están Cambiando. En el 66 conquistó Europa desde el Olimpia de París. Sin embargo, el 29 de julio de ese mismo año, Bob Dylan sufrió un accidente de moto, tras el cual desapareció de la vida pública durante 2 años. En 1970 se estrenó la película El Precio del Fracaso con la banda sonora de Robert. En el 75 rodó su única película como director, Renaldo y Clara. En el 78 apareció en un documental de Martin Scorsese titulado El Último Vals. Volvió a llamar la atención con Unplugged en 1995. Bob Dylan transmite con sus letras de alto contenido poético mensajes que dan un nuevo sentido a la música popular. Sus canciones de protesta no solo reflejaban los sentimientos de la gente hacia temas contemporáneos, sino que los creaban. En 2004 publicó su autobiografía, Chronicles Volume 1, un acontecimiento literario internacional. A lo largo de su carrera, Bob ha recibido premios como el Doctor Honoris Causa por la Universidad de Princeton, diversos Grammys y el Lifetime Achievement Award como reconocimiento a su trayectoria artística. En 2001, recibió un Oscar a la Mejor Canción Original y un Globo de Oro por Things Have Changed, tema incluido en la banda sonora de la película The Wonder Boys, dirigida por Curtis Hanson. En mayo de 2012, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le entregó la Medalla de la Libertad, considerado el mayor honor civil de ese país. Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura 2016. Algunos están de acuerdo, otros quizá más conservadores, refieren que este premio es solo para escritores. ¿Tú qué opinas? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor con Gaby Vargas.